12 y cuarto, nosotros que seguimos hablándoles de carnaval en la sintonía de la mañana, los contenidos relacionados con esta fiesta que se acumulan de cara al fin de semana, así que hay que informarles de todos ellos. Hemos contado con una agrupación protagonista de la fiesta del carnaval y hemos contado además también con otros protagonistas de la fiesta, en este caso los organizadores de las fiestas gastronómicas que se van a desarrollar durante este fin de semana. Por un lado la chicharrona en la barriada Andalucía y por otro lado también la costilla en el Polletón. Lo que nos queda para hablarles de actividades del carnaval del fin de semana, pues es informarle de una iniciativa nueva que llega organizada por un colectivo, en este caso la agrupación, la comparsa de Óscar Núñez, que han organizado el primer domingo de piñata, una actividad que se va a desarrollar en concreto este domingo 23 de febrero por la tarde en el centro de la Avenida España. Serafín Mateo es uno de los componentes de la comparsa y va a informarnos de esta iniciativa. Serafín, muy buenas tardes. Buenas tardes. Antes que nada, podemos comentar precisamente el hecho de que la comparsa de Óscar Núñez está también constituida como asociación y se organiza esta actividad como asociación, ¿verdad? Se puede decir. Sí, bueno, claro, uno de los puestos años cuando decimos concursar falla es que nos exigían por tener un NIF y formar parte de la asociación para después a la hora de pagarte lo que es la fianza, los derechos de imagen, entonces ellos obligan a los grupos a que se constituyan como asociación. Entonces tuvimos que hacerlo, darlo de alta, asociación, que se llama asociación lagomparte.com, y uno de los puntos que pusimos nuestro estatuto, digamos, era fomentar el carnaval, fomentar los carnavales a los pequeños. Uh-huh. Entonces este año, viendo que en Ubrique no se hacía nada para pequeños, pues decidimos, venga, vamos a organizar que sea una cosa leve este año, para empezar a ver cómo suena, y decidimos que el domingo este, que no había nada, que es un domingo que antiguamente la gente salía a las calles, se disfrazaba la gente, y se ha poquito poco se ha perdido, o intentar recuperarlo y dándole importancia a los niños, que son los que solamente disfrutan del carnaval a sus disfraces. Uh-huh. Y ese es el motivo por el que se organiza esta actividad, que pretende promover el carnaval infantil, ¿no? Es un hueco que siempre hemos comentado existe actualmente en el carnaval ubriqueño, el hecho de intentar, bueno, pues que se promocione ese carnaval infantil, porque a no ser que sea a través de los centros educativos y los colegios, que yo sí que trabajan el carnaval, pues sí que no hay ninguna otra iniciativa, ¿verdad?, en esa localidad. No, claro. Uh-huh. Hace poco, bueno, yo sé que antiguamente sí había los domingos, si estaban los niños. Uh-huh. Ahora después cogió un relevo los colegios, que salían los jueves por la tarde de carnaval en un desfile por la avenida, que también se ha perdido, que ya hace 2 años que no hemos celebrado, porque cada colegio sale por su barriada y en horario escolar no salen por la tarde, entonces también se ha perdido ese mentido de los niños. Y también otro que estoy enseñando de hoy, que nos ha dado también bastante coraje, que una fiesta como Halloween, que no ni española, había más niños disfrazados en carnavales. Pues esto es que intentar. Esto no puede ser, como la gente disfrazada una noche aquí que no tiene nada que ver con unos carnavales, pues vamos a entregar algo para niños. Muy buena apreciación esa, ¿no? De que en Halloween había más niños disfrazados que en carnavales. Es verdad, es que tú sales en el día de Halloween y te encuentras que no, hombre, que los pechos para no decir bien que hay que disfrazar, que le han hecho bien los maestros de inglés, pero la cosa es que ese día se disfracen todo el mundo y después en carnavales pues, te encuentras los niños de los componentes y poco más disfrazados. Mm. Sí. Entonces, mira, pues bueno, vamos a intentar hacer algo. Y si empezamos, y eso es una cosa que casi funciona muy bien, que es una hora buena, porque si está el día bueno acompaña, en el momento va a ser acompañada, es un día que va a estar la niña, los niños disfrutando por la tarde, uh-huh, disfrazados, y las madres pues encantadas, también son su cafelito, y escuchan un poquito de carnaval. Pues nada, vayan preparando disfraces infantiles, vayan sacando del armario los disfraces infantiles, vayan consiguiendo prestados, que seguro que hay muchos que tienen por ahí guardados esos disfraces. Claro, no todo tiene que ser un disfraz muy elaborado. Eso es. Mira, ve tú, los niños, con qué cosa van contentos disfrazados. Aparte, nosotros pondremos, creo que vamos a también mantener un gente pintando cara, maquillándose, se van a regalar globos para los niños, pito, hasta agotar asistencia, porque los que hemos encontrado haciendo Ubrique, es un contrapito de carnaval de toda la vida. Todo eso va a ser regalado. Estamos también pendientes, porque hoy tenía que ir los compañeros al ayuntamiento para que nos pusieran un escenario en la Avenida España, porque lo hemos solicitado, pero como todavía no estamos dados de alta como asociación en el ayuntamiento, hemos tenido algún problemilla y eso vamos a ir esta mañana a las 2:30 con los papeles, a ver si podemos, por lo que pongan, ya que el ayuntamiento no va a costar de nada, por lo menos que nos pusieran un escenario, porque pues, no, nosotros vamos a cantar, por lo menos va a tener algo. Claro, yo también te implico un poquitín. Uh-huh. Ahí estamos, tenemos una reunión con ella 2:30, no le puedo informar de más porque no sabemos cómo va a ir. Creo que sí, que no habrá problema. Y eso nada más, no tenemos. Intentar que salga bien y que los niños se lo pasen muy bien. No tenemos más. Pues sí, vamos, todo esto se va a realizar también con la colaboración de la Tertulia y del OASI, que son que han colaborado con nosotros para la compra de descuento de la compra de globo, la compra de pito, para la piñata, que vamos a hacer un par de piñatas llenas de porquería, bueno, de chuchería, de matasuegra, de serpentina, para que los niños reciban su regalito y que la pasen muy bien también. También agradecerle que van a aparecer también el grupo que el año pasado el primer premio de la cabalgata del el año pasado de los carnavales. Sí. De Dinosaurio. Sí. Y han puesto contacto, hablé con ellos, mira, van a sacar también un par de ellos por la avenida, que están dando vueltas vestidos también de los dinosaurios con su disfraz, o sea que va a estar bien ahí de la avenida. Bueno, pues es la primera vez, creo que va a estar bien. Tampoco que va a abarcar mucho, vaya que y poquito a poco vaya cogiendo un poquito de agua, a ver si conseguimos mantenerla para siempre. Bueno, pues nada, el grupo de los dinosaurios que ganó el año pasado el concurso de disfraces que organiza el ayuntamiento en el pasacalle va a estar presente también con esos disfraces que eran realmente espectaculares. Sí. Los vamos a poder volver a ver además de día, que siempre, bueno, pues es diferente, ¿no? Un poco esa impresión que nos podemos llevar y vamos a poder ver más detalles. Y luego, bueno, pues también las agrupaciones que han sido invitadas a participar, ¿no? Y a cantar. Oficialmente no hemos invitado a ninguna agrupación porque tampoco queremos que, como tampoco lo hemos hecho de manera oficial, sí, tampoco queremos obligar a los grupos que estén allí. No crear compromiso, ¿no? Ahí va, no queda compromiso de ningún grupo. El que quiera pasar, no dé la costilla. El que quiera, allí va a estar, nosotros vamos a cantar, por supuesto. Claro. Nosotros vamos a cantar. Juan, querido, lo dicho, va también, no confirmo que además iba a cantar también, pero que no hemos invitado a nadie oficialmente porque no queremos ese compromiso. Porque sabemos que hay muchos grupos que tienen gente siendo fuera, que se van, y hacer el compromiso, el que quiera cantar, lo recibo con brazos abiertos, que va a estar ahí en su vida, que quiera la costilla, quiera subirse a cantar, que cante, que no quiera cantar, porque si se toma su cafelito, no pasa absolutamente nada. Pero todo eso, no hemos invitado a la gente por eso, porque no queremos tampoco esa obligatoriedad, porque sabemos que hay gente que la puede, que un domingo por la tarde, muchos estudiantes, pero bueno, que quiera, que sepa que ya va a ser abierto. Claro que sí. La idea es buena, sobre todo por el horario, la selección del día, como el día esté bueno, el Centro de Avenida España, un domingo a las 4:30, pues bueno, público tenéis asegurado. Claro, tenemos... En eso hemos intentado también, estuve mirando un poquito el tiempo, tampoco decía mucho. Y para este ya parece que daba un poquito bueno, porque después de la, el día después de la chorizá, quizás está la gente más cansado, otras noches más, pero este día como tampoco es, los grupos sí cantan en la escuela, pero el siguiente. Sí, pero el resto de aficionados no está tan. Entonces es un dominguito que si está el día bueno, la gente va a tomar café a la avenida, si tiene un poquito de carnaval, pues bien, y así vamos empujando un poquito, sobre todo los pequeños, que son el carnaval, que no creo que tenemos. Cuando los viejos nos retiremos, este año sí sale alguna más de jovencitos, pero cuando vayamos nosotros, habrá que dar algo de cantera. Claro que sí. Pues enhorabuena por la iniciativa, una muy buena idea la que se ha creado por parte de la Comparsa de Ubrique para promocionar sobre todo el disfraz entre los más pequeños y en definitiva inculcarle, ¿no?, el sentido del carnaval a los más pequeños de nuestra localidad. Se invita a participar a todas aquellas personas que lo deseen, jóvenes o no tan jóvenes, pero sobre todo los más pequeños que pueden acudir disfrazados. Allí va a haber talleres donde se le va a pintar la cara si desean, ¿no?, sumarse a la iniciativa. No, se puede disfrazar a quien quiera, también se puede disfrazar adulto, no pasa nada. Eso. Bueno, lo veo más difícil, pero en fin, también se invita, ¿no? Y luego, como decía, además de esos talleres, está la actuación de las agrupaciones que deseen participar y la piñata, que yo creo que es lo que más va a atraer a los pequeños, ¿no? Esa gran piñata llena de golosinas. Ahí estamos ya con ellos, sabemos si es más ser una grande o dos pequeñas, porque depende a ver si hay muchos niños, me ponemos por el lado, porque si ponen niños de 4 años, con de 10, pues tampoco sabemos. Este año vamos a intentar ver cómo sale, vamos a hacer todo de prueba, pero pues, queremos que sí darle continuidad, porque la asociación esta va a seguir funcionando. Y ahí estamos viendo baño que viene así a hacer esta actividad y a ver si hacemos algo más también para niños. Pues ya como todo año, este año vamos a hacer la asociación, la hemos constituido prácticamente en octubre. Este año con más tiempo le damos de alta oficialmente en el ayuntamiento, porque las otras sí estamos dando de alta en Hacienda. Si estáis en la hacienda ya no hay marcha atrás. Nos falta más que recoger los originales de Cádiz, tenemos que ir un día a recogerlos. Pero ya que no estemos de alta, pues ya con tiempo tenemos un año entero y sí pensamos preparar algo más para el año que viene. Vale. Ya me ahorremos con el ayuntamiento a ver qué podemos hacer. Hombre, para fomentar sobre todo el carnaval de los niños, hombre, que es lo fundamental, que se lo pasan bien. Claro que sí. Bueno, a ver si consigo también para el año que viene, por ejemplo, que están iluminándolo para dar un premio a mejor hija de niño. Para que sea un disfraz, pero vamos, ya será para otros años. Un poco iremos aumentando para que se consolide, claro. Claro, ideas hay muchas, pero en principio vais a comenzar con esto y a ver cómo va, ¿no? ¿Sabes? ¿Cómo? Ideas hay muchas, pero dinero poco. Eso. Entonces tenemos que intentar que sean cosas que tampoco nos cueste un dineral, porque tampoco están las cosas para hacer un dinero, pero digamos, con un poquito de ideas se hacen cosas buenas para los niños. Claro, eso es lo importante, ¿no? Saber trasladar esas ideas a la realidad y que, bueno, pues sean actividades. Aprovecho que todo el que quiera colaborar con nosotros, ¿eh? Sí. Que se dedique a trabajar con niños, esto que es disfrazado, de pintacara, de esto que hay en Ubrique de cantajuegos, de cantacuentos, que en otros momentos, para este año va a ser publicidad, para otros años, que se pongan con nosotros, menos nosotros, a todo el que quiera hacernos el cambio, pues lo agradecemos, lo cogemos y lo metemos en el grupo. Oye, a ver, ¿qué te parece la sugerencia, Serafín? El que tenga el disfraz de Halloween guardado, que se lo ponga y se lo coloque en carnaval el domingo. Lo típico del carnaval antiguamente era un mono, ¿sabes? Un mono, la careta y un porro de presito. Que eso va a disfrazar en Ubrique. El de Halloween vale, ¿eh? Todo lo que sea disfraz vale, ¿eh? Que también vale el de Halloween. Claro. Y disfraz por 5 euros los 20 duros en todos lados ya. Eso no hay problema. No hay problema, claro que no. La Navidad de pastorcito también vale, de los portales de Belén. También es un disfraz de pastorcita, ¿eh? Bueno, pues ya han salido patrocinadores, Serafín, aquí a través de la entrevista radiofónica. ¿A qué no te lo crees? Joder. Pues sí, no, un particular, no, después te comentamos si te parece fuera de antena, ofrece bolsas de gusanito y dice que la va a aportar para los más pequeños. Ah, pues venga, pues. ¿Sí qué? De acuerdo, Vicente. Me voy a encontrar con él y que lo recogemos rápidamente. Pues nada, ahora después te di detalles. Y mira, ya tenéis patrocinadores que quieren colaborar con esta gran piñata. Si todos los patrocinadores o cualquiera, con dinero, con dado de cantidad simbólica de 10, 15 euros, se compra muchísimas cosas, porque son cosas de chuchería que valen poco dinero, pero con niños, le dan un gusanito y un pito, y es el más feliz del mundo toda la tarde. Entonces, que está hablando de hacer feliz a un niño por poco dinero, mira, pues, tampoco es... Lo que no sé, estarán contentos los niños, lo que no sé yo si van a estar muy contentos los padres cuando lleguen las 9 de la noche y los niños estén rebotados perdidos todavía, ¿no? Oye, oílo bien que va a comer la cama. Esa noche van a dormir tranquilito. Su cafelito en la Avenida España. Bueno. En España allí también están poniendo huertas y eso está apagado. Oye, una última curiosidad que tengo yo. ¿Dónde vais a colocar la piñata? Pues eso es lo que estamos todavía, no tenemos todavía. Claro. Si no colocamos depende del tamaño, pues digo, si no si va a ser una grande o dos pequeñas, estamos en ello, si no pues le tocará la más grande cogerla. no colgarla en ningún lado, sino que uno la coge y ya está. Estaba viendo porque si ponemos la piñata, es que lo suyo, la piñata de toda la vida, le tirar la cuerda, claro. O se abre directamente, o darle con, o se pone mucho en la que dándole con un palo, pero es que este año estamos viendo cómo vamos a hacerlo, estamos probando. Según cómo salga, pues ya vamos, poquito a poco iremos innovando y buscamos también las piñatas que la venden preparadas, pero claro, este año ha sido todo un poquito limitado y tampoco hemos comprado, va a ser una piñata un poquito más modesta. Ahí va, poquito iremos poniéndola y si encontramos unos patrocinadores que saldrán seguramente, pues iremos ampliándola, claro. Muy bien, pues nada, ya ha salido uno, así que nada, esto va viento en popa, la actividad que habéis organizado. Bueno, pues los más pequeños tienen esa cita el domingo, 4:30, en el centro de la Avenida España. Hay que acudir disfrazado y disfrutar de la fiesta del carnaval también en esa localidad, desde ese carnaval infantil. Como decía, era un hueco que quedaba por cubrir. Pues nada, pues ahí queda también esa opción para poder disfrutarlo. Serafín, nos quedamos aquí, te agradezco el que nos hayas atendido y nada, que nuevamente enhorabuena por la iniciativa. Venga, muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. ...12:29, hasta aquí los contenidos del carnaval en la sintonía de la mañana. Cerramos esta página, unos consejos publicitarios.